Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, siéntese aquí. ¿Qué es? Nuestra habitual sección... ¿De qué? ¿De qué es? Destinada... No lo explique. A la educación en los medios de transporte. Bueno. Ahora sí. Me parece muy bien. Bueno. Un servicio a la comunidad. ¿Cómo comportarse en los medios de transporte? Porque tenemos hoy aquí presente al director de la Oficina de Comportamiento Humano del Zoológico, el licenciado Robert Barton. Buenas noches. Hemos visto nosotros, ¿no es cierto, sí, Schultz? Sí. En nuestra vida diaria, cómo la gente se comporta mal en los medios de transporte. Una sube a un colectivo, se lo digo como anciana, una sube un colectivo y nadie le da el asiento. No, inmediatamente causa somnolencia en el pasaje. Claro, porque empieza entonces a hacerse los vicenzos, se hacen los que duermen. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo hay que comportarse? ¿Cuál es, digamos, la normativa moral que rige esta conducta? Y bueno, mire, apenas uno ve a una anciana, no quiero decir que usted sea una anciana decrépita. ¿Qué tal? Encantado. Pero apenas... Soy la señora decrépita, sí. El doctor Crépita. Sí. Apenas... Estela López decrépita. sí. Mire, señora decrépita. Sí. Apenas uno ve el una... Finao crépita. En paz descanse, crepita. Paz descanse, en realidad soy viuda decrépita. Crepitó, Sí. Crepó, crepita. Apenas uno ve a una anciana, sí, inmediatamente tiene que ofrecer el asiento. Sí, yo se lo digo como ahora como conductor de este programa. Yo veo una anciana y la siento ni en que sea de prepo. Ella no quiere sentarse, ya se baja. Aunque no quiera sentarse, yo como lo voy a scout. Siéntese, señora, no bajo una esquina, siéntese, que mi asiento no vale. Pero no, pero siéntese, bueno, que pero me tiene que andar que despreciando, no, sí, vieja del diablo, y la sienta. No, la agarra la cartera y venga. Siéntese acá y la siento como que, como uno sienta a los chicos que no quieren comer. Pero la señora se pasó y ahora va a tener que caminar 10 cuadras. No me importa, yo le quiero dar el asiento, le voy a dar el asiento. Pero déjela bajar, se está pasando. ¿Y usted quién es, señor? ¿Tiene que darse... ¿Una señora embarazada? No, soy un señor. Venga, que siéntese, estoy acá. Siéntese. Hay que darle también el asiento a las damas embarazadas. Sí. O sea, a las ancianas. Sí. A las damas embarazadas y con mucha mayor razón... A las ancianas embarazadas, a las que hay que darles incluso dos asientos. ¿Le ha pasado a usted, a mí sí, por eso les pregunto, darle el asiento a una posible embarazada? Claro. Es una señora excedida de peso, pero uno tiene la duda. Ante la duda, ¿uno actúa de manera cortés y le da el asiento? ¿O porque es un momento de papelón? Sí, no, tiene que dar el asiento sin explicar los motivos. No, pero la dama se puede sentir ofendida. Claro. Pero usted en carácter de dama... No usted en carácter claro, de dama. Entonces le aclara. Dice, no se lo dejo. No, no se lo estoy dando por gorda. No, sino, pero... sino por mujer. Exactamente. Es no, lo que uno intenta no tiene decir, que decir sin decir. No tiene que decirlo. Directamente no tiene que decir. Le dice, sentate. Sentate. Así, la tutea, como para establecer una... Anciana, no. Ahora, otra cosa que tiene que ver con la educación, ¿no? ¿Se saluda cuando uno sube al colectivo? Al chofer. Al chofer y al resto del pasaje. Se no, saluda. Pero a todos no. No le digo, porque no sé qué hacer. Salvo que les venda algo, no. Buenas tardes. Pero un saludo general. 11 de 4 mango. No, y mire. Y después, buenas tardes, señores, buenas tardes. ¿Asiento por asiento? ¿Asiento por asiento? ¿Qué tal? Mi nombre es Dolina. ¿Qué tal? Sí, pero... Ese... No sé si me ubican. Maipú 555. Reparte tarjeta, le da la tarjeta. Tarjetas, Me parece que no corresponde. No queda, ¿no? No, imagínese. ¿En qué medio de transporte hay que saludar? En el taxi. ¿Taxi? En el taxi. Sí. Remis. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está, fenómeno. ¿En qué otro, ¿En el tren? No, en el tren que va a saludar al maquinista. Pero puede ser en esos trenes europeos que tienen compartimientos... ahí sí. Camarote. No camarote, sino son compartimientos que son 5 o 6 desconocidos. Sí, dos sillas, dos asientos enfrentados. Sí, una situación violentísima, porque por ahí te toca a alguien que bien puede ser un asesino serial. Sí. O en cualquier caso, incluso a veces es un asesino serial que además piensa que nosotros también lo somos. Entonces te mira como... Ya lo sé todo. Te mira como diciendo, yo también. ¿Te parece si asesinamos a algunas personas juntos? Y es muy molesto. Es muy molesto. Que usted en un tren inglés, alguien lo mire como diciéndole, me gustaría asesinar personas junto a ti. Usted sabe, breve nota al pie, verdadera, a mí sí. En un compartimento, en un tren en Grecia... También. Me pasó de una señora que estaba sentada frente de mí, se sacó los zapatos. Epa. Y apoyó los pies descalzos. ¿Arriba suyo? En mi regazo. Uno a cada costado. ¿En su regazo? Sí, sí. Estaba buscando algo, señor. Sí. No, claro. No. Discúlpeme, y yo le soy digo... una persona bien, no. Muy mesurada, pero por menos de eso me he casado. Usted, estoy seguro que en esa circunstancia no se hubiera casado con la señora que viajaba en este compartimento. La cara le cuidaba los pies. Pero ella y pretendía... no tuve... Yo que usted me saco los zapatos y le pongo los pies a ella también. No, ¿sabe qué? Bueno, yo era muy muy joven. No tuve... Me quedé todo el viaje así. Claro. No reaccionó. No reaccioné, no dije absolutamente nada. Y cuando se bajó no le dijo, señora, por favor, los quesos. No, y un viaje largo le digo, ¿eh? Me imagino. Sí, me imagino. Y después, inclusive me hizo apagar yo llevaba un Walkman. Sí. Y me dijo, creo que me dijo que lo apagara, no le entendía el idioma. Para mí sí, no entendía el idioma. Sí, no se entiende nada. O sea, la tipa le metió las patas, sí, arriba del regazo, le hizo apagar el Walkman y encima en un idioma que usted no entendía. Absolutamente. Entonces, ¿sabés lo que le dijo? Claro, yo creo que no le dijo. No, yo le dijo apagar. Sí. Le debe haber hecho alguna otra propuesta. ¿Cómo le dijo? Porque a veces el gesto de apagar el Walkman puede confundirse con otro gesto que es una invitación lisa y llana a la lujuria. Exactamente. ¿Cómo se apaga el Walkman? Y usted pone el dedo así. Lo dicho. Ya está, sí, claro. Uno cuando sube al avión también saluda. A sí, la azafata sí. Y al tipo de uniforme que uno supone que es el piloto, pero sí, no sabe. Sí, el vigilante. Y lo saluda como diciendo, maneja bien, papá. Claro. Eso es lo que le está diciendo. Por sí, favor. ¿No? Claro. Sí. Y saluda de cábala también. Como exactamente. Diciendo, si no saludo... A ver si maneja mal. Claro. Pero ¿y al que le tocó al lado también? No. Sí, a ver si... Sí, usted tiene que hacer. Bueno, el compañero de viaje en larga distancia lo tiene que saludar. ¿Sí? Sí. Buenas tardes, listo. No sé. Sí. Por ejemplo, en el buquebús... No, pero... A mí nunca me saludó nadie en el buquebús. Pero porque hay más gente, es como que un colectivo grande. Además, la gente que hay ahí no saluda jamás. No. No, son gente muy pudiente, muy de no saludar. Sí, pero si hay, por ejemplo, usted va en un ómnibus de aquí sí. A Tucumán. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Ya está, ya saludé. No, tenemos todo un viaje por delante. Entonces, sí. Y usted me va a tener que pedir permiso porque yo estoy del lado del pasillo, usted quedó del lado de la ventanilla. Entonces lo tengo que saludar. Y sí. ¿Y qué tal? Este es el tono para No. No, primero dice permiso, buenas tardes. Permiso, buenas tardes. Listo. Buenas tardes. ¿Podría dejarme pasar? Pero ni acabamos de salir. ¿Qué? Acabamos de salir, ya quiere pasar. ¿Y si me tengo que sentar ahí, señor? Está parado, ¿no? Usted está parado todavía, no lo había visto. ¿Cree que ya quería ir al baño? No, claro, usted no entendía de qué lado venía yo. Ese es el problema de la radio. En televisión no pasan estas confusiones. Claro. Bueno, una vez que se sienta, ahí sí. Bueno, suponete que efectivamente estoy sentado. Sí. Bueno, gracias, sí, me senté. Y ahora digo, buenas tardes, no le tengo ya que... No, decir, ya está, ya lo dijo. Le digo, permiso, ¿me permitiría pasar? Recién arranca el micro. ¿Qué tiene que ver? Bueno, no sé. ¿Usted en qué kilómetro considera que me puede dejar pasar? Claro, pues, el tipo del pasillo se convierte en una cabina de peaje. Sí, no, sí. Fíjese, yo estoy leyendo. Sí. Estoy además saboreando ahora, este sándwich. Hace falta que traiga La Nación acá arriba, no hay lugar. Mire lo que es esto. Yo no le cambio el diario, es así. No se puede. Un día me tocó en un avión, sí. una señora que bajó como 90 veces. Y, ¿del avión? ¿En el movimiento? No. Entre la tribu. Subir o bajar de los aviones en movimiento. Que fue al baño como 90 veces, me tuve que pararlo. Pero lo peor es esto. ¿Qué? Estar un tipo como yo, de centrofóbar, en una fila de cinco asientos. Oh. Entonces, no me levanté nunca. Nunca. Y de yapa me agarró al lado. Conseguimos el vuelo, éramos muchos. Pero Martín y yo estábamos fuera del grupo y separados en posiciones espantosas. Fue el peor viaje de mi vida. Roma hasta aquí. Y al lado me tocó un viejo calabrés que me hablaba en calabrés y yo no entendía nada. Me habló durante 8 horas. Yo no entendí, me dolía la cabeza porque hacía mucha fuerza por entenderle. Cada tanto cachaba una palabra, como por ejemplo, pechularo. No sé lo que quiere decir. Vendedor de pescado, me imagino. No, me cuesta reconstruir todo el diálogo con esa palabra. Es muy difícil. Pero además todo muy mal encarado, nadie se comedía mucho y nadie se levantaba. Y él, duro, todo permaneció. Las 12 horas. Y hay, espantoso. Hay que tener cuidado ahí con los asientos reclinables porque también son la bandeja del señor que está claro, comiendo atrás. Son mentiras, cada vez, en avión cada vez se viaja peor, le voy a decir. Y el asiento reclinable no es reclinable. Es levemente reclinable. Es un centímetro. Si fuera reclinable, le aplastaría la sopa al tipo de atrás. Porque entraría en un ángulo de 45 grados con la mesa del tipo y le voltea todas las botellas. Exacto. Bueno, ¿qué hay que hacer, por ejemplo, cuando uno tiene deseos de ir al baño y está en el medio de así, de 5 o 6 asientos? Sí, dice. ¿Qué es lo correcto? Pedir permiso, si están durmiendo, ponele. Ah, si están durmiendo. Yo les salto por encima sin que se den cuenta. Es imposible. Pongo las manos así. Sí, hace fuerza palo, con... Levanto las patas, como quien está haciendo ejercicio de paralela, sí. Y paso. Sí, pero para salir puede ser, mal. Pero para volver... Sí, es muy difícil. Volver es más difícil. Como el saltar en un molinete, ¿no? Sí, sí, sí. Usted hace eso, sí, ¿no? Pido permiso y pero si está durmiendo perdón, el hombre... Y perdón, no, lo siento. Perdón? Aguanta, no es que estoy durmiendo. Sí, pero señor, discúlpeme. Hay que pedir permiso y perdón, ¿qué le vamos a hacer? Otra cosa que cuando hay gente durmiendo hay que cuidar mucho es el de no recostarse en el tipo de al lado. Ah, sí. Hay gente que se duerme y se pone cariñosa, sí, con el que está al lado, como cualquiera, ¿no? Que está acostumbrado por ahí a dormir acompañado, y en medio del sueño lo agarra al de al lado. Uh-huh. Son gente con parejas felices, ¿vio? Que lo peor es cuando ya le ponen un pie, una pierna, sí, sobre uno. O un hilo de baba que empieza a recorrer su hombro. De baba. Y algunos, yo voy a hacer esta denuncia porque... Dígalo, atrévase. Sí. Algunos fingen estar dormidos para dejarse caer sobre damas. Ah. Y usted dice que... Algunos incluso que nosotros conocemos. Quizás muy cercano a usted. Rolón. Rolón se hace el dormido. Sí. Y se deja caer sobre... El hombro de una dama. Las muchachas que le tocan de compañeras de viaje. Y ahí se acomoda, qué sé. Ahora, ¿yo muchacha? Sí. Sí. Le empiezo a mover el hombro. Sí, sí, es peor. No, pues se pone más romántico. Sí, sí. Y le digo, discúlpeme, ¿usted es un insolente? No. Bueno, no, ¿qué es esto? Claro. ¿Pero qué está, durmiendo? Habla solo. ¿Está soñando? Sí, y dice, justo estaba soñando con mi novia. Casualmente. Casualmente. No, pero córrase, por favor. Bueno, ¿qué se hace? En esos casos tiene que llamar al comisario de a bordo. Y le dice, mire, discúlpeme, acá este señor me está sin molestando. Sin sacárselo todavía de encima al tipo. Claro, tiene que el tener... El tipo ponerle ya se entusiasmó tanto que directamente está boca abajo durmiendo sobre uno. El comisario de a bordo no es un referí. No está ahí para decirle... Y usted le grita medio sacando la cabeza, mientras sí, el otro le muerde el cuello. Usted grita, comisario, sáquemelo a este, dice que está dormido. Sí, no grita, aprieta el botón. Ah, para hay un botón llamar... para sacarse tipos sí, como este. No, el sí, botón usted eyector, llama... un botón eyector. Llama a la aeromoza. Ah, sí, aeromoza. Sí, dice, ¿qué le sirvo? Y está el de la luz al lado. Claro. Que generalmente molesta, no solo ilumina al que quiere leer, ilumina sino que molesta todo, lo que está alrededor. Sí, sí. La luz esa molesta. Sí. Es una luz, sí, igual es una luz muy puntual. Pero no es nada puntual, se ve en todas partes. Además hay tipos que no... son muy inquietos en el avión. Sí. Discúlpeme, señor, usted ya se levantó 500 veces. Y sí, pero... Se levanta, van al baño, prende la luz, llaman a la aeromoza, se acomodan de aquí. Busca algo de bolso arriba. Sí, busca, sí, se levantan, a ver, se sientan de nuevo, miran por la ventanilla como si se iban a ver. Y para ver por dónde va uno. Se suman, ya ver por dónde vamos. Qué molesto que es usted, señor. A mí me gusta en los aviones mirar por la ventanilla y ver por dónde voy. Y acierto por dónde voy. Déjese de broma, es imposible. Sí, salvo en el océano. Claro, yo también. Pero en la Argentina, digo, sí, sí. Claro. ¿Sabe dónde pegan la curva los aviones que vienen del oeste, digamos, de la Argentina para entrar en Aeroparque? A la altura de San Pedro, más o menos. Ajá. Y con ese dato que... Y va pegando la curvita. Y usted ve el río. Y veo San Pedro, Varadero, y ahí empiezo a hacer toda la recorrida, hasta Escobar, ¿verdad? Yo me doy cuenta siempre por un pelado que... Que vende naranjas. Okay. ¿Ah, sí? ¿Y en dónde las vende? En San Pedro. Ah. Sí, César Macetti. Sí. Sí, bueno, ahí sí. Pega la curva. Uno tiende a crearse enemigos, me parece, en los transportes públicos. En todas partes. Pero en los transportes públicos es divertido, porque usted sabe que no lo va a ver nunca más. Pero mientras tanto, siente que le está haciendo la vida más difícil a esa persona. Y de alguna manera se siente vengado ante la vida misma. ¿Usted está bien? ¿No elige uno para odiar? Sí, claro. Cada vez que suba un subte, sobre todo en subte, que la gente va más enojada en el subte. Entonces uno se le para al lado, le pispea al diario como si esto fuera de gastar el diario al de al lado. ¿Viste que, vio que cuando... Trata de hacerle un daño. Sí, pero cuando uno está haciendo el diario, si uno lo pispea al lado, le empieza a mirar y dice, ¿qué sé? ¿Qué mira? ¿Por qué te molesta? Sí. ¿Pero qué le molesta que te diga? A mí me molesta, señor, discúlpeme. ¿Que le lea el diario? No, que vea la clase de diario que leo. Bueno, vamos a un tema que es decisivo en esto de la educación, que es los alimentos. Si uno, claro, ¿qué pasa si uno quiere comerse, disculpe la expresión, una banana? ¿Una banana en transporte público? En el transporte público. Sí. No, no. Está, pongamos por caso, en el ómnibus, sí. Sentado al lado de una dama, o al lado de quien sea, sí. Y una anciana, y bueno, por ahí es un viaje largo, usted tiene hambre. Claro. No queda bien en el empedrado la banana. No solo no queda bien, sino que es un poco indigesta. Claro. Y se hace difícil comerla. Exactamente. Cualquier cosa es difícil de comer en el empedrado, porque entra, sale, entra, sale. Sí. No. ¿Pero es de buen tono? No, no es de buen tono, señor, porque la banana apenas la pela, despide un olor. No, es insignificante, señor. No, ¿usted qué quiere decir? Que la banana es de mal tono y por ejemplo, una mondiola es de buen tono. No, también es de mal tono. El mal o buen tono lo da la clase de alimento que usted ingiera. No, el olor. Un guiso de poroto me pongo a comer. Claro. Una sandía. Eso usted es más me suena la banana, yo le respondo por la banana. El guiso de poroto también es de mal tono en un transporte. No, pero yo estoy preguntando público. En general, alimentarse en los transportes públicos. No, una golosina. ¿Está bien o está mal? Está mal, señor. Una golosina puede ser. Yo a mí me gusta incluso convidar. Muy bien. Convidar. Muy bien, claro que sí. Convidar. ¿Pero qué comí? ¿Una pastilla? No, pues un durazno, digamos. ¿Un durazno? Me gusta no. La banana, no. Un durazno. Que allá el durazno entras a ver. Y la mirás a la mina que está al lado, cachás otro durazno. Pero no, pero... Y guiñás un poco el ojo como diciendo... ¿Querés? Sí, claro. Si la mina no responde, directamente usted verbaliza. Dice, ¿querés un durazno? ¿Son pelones? Son briscos. Está bien repartir así, mismo una bolsa de caramelo, uno sube y reparte el pasaje. Y eso queda muy bien. Era fenómeno. Aparte, escúcheme, Schultz. Se puede iniciar un romance. No usted le da un durazno, viene una conversación, ¿no? La mina. Pero mientras se chorrea el durazno, le chorrea a usted. No importa, que es un durazno, que es la naturaleza. Mismo viene la parte de que usted tiene que deshacerse del carozo. Y la mina le pregunta, ¿qué hacemos con el carozo? Y usted le dice, bueno, ya vamos a hablar. ¿Pero cómo ya vamos a hablar? Si lo tiene ahí, lo tiene que expulsar. O ya tiene una cacerola usted preparada. Y deposítelo acá, dice. Claro, ay, no, pero usted está preparado para todo. Sí, le digo, la verdad que siempre traigo unos duranos para intimar, porque a mí lo que me gusta es la conversación, señorita. Y si usted ya como Rolón medio se le va tirando encima. Y cuando quiere acordar, ya están el uno en los brazos del otro. Sí, ¿le parece que es tan efectivo eso? No me parece, pero bueno. No, sí. No, le iba a preguntar cómo comportarse en el transporte público a usted, doctor, con respecto al vendedor ambulante. Me parece un tema importante Yo sí. Particularmente lo que hago es llamarlo, hacerle 120 preguntas acerca del producto que vende y después decirle, ah, no, no me interesa. No, señor, ¿cómo va a ser eso? Este es un piola. Sí. No, ahora igual los vendedores ambulantes modernos van de payasos, con la nariz. ¿Cómo? Y pintados dicen, por ejemplo, hola, ¿qué son esas caruchas? ¿Qué son esas caruchas? Estoy en un colectivo, ¿qué cree que haga? A ver, señor, usted... Esta es la venganza, será terrible, con Patricio Barton. Buenas noches. Hola, lindo pasaje. ¿Cómo están? Y nadie le contesta y dice, y dije hola. Todos hola. Todos meten la cabeza entre las piernas. Cosa en que no haya ni la mínima posibilidad de una comunicación con ese ser. Nunca hay que hacer contacto visual con el payaso. No, jamás. Hay gente que va acá, que le pasa así de espaldas. Sí. No falta el que se arroja directamente con el micro en movimiento, se arroja por la ventanilla, con tal de no ser mirado por el payaso. Yo he dejado pasar un colectivo porque había un payaso arriba. Sí. Pero otro. No, y después está también el vendedor ambulante que dice... Buenas tardes, señores pasajeros. Yo podría estar robando en las calles. Sí, agradezca, pero estoy robando aquí. Y viene después. Eso es un buen discurso. Todo para, un parlamento extorsivo. Para todo, cosa de 20, incluso para propagandas de televisión. Nosotros podríamos estar robando las calles, pero vendemos fideos. Contra la inseguridad. Sí, claro que sí, es un argumento extorsivo. Sí, sí, muy todos los argumentos extorsivos son muy buenos para vender. Por ejemplo, comprámelo, te mato. Sí. O comprámelo o me mato. No, pero a mí me gusta el vendedor ambulante que hace demostración del producto. Ajá. Sí. Por ejemplo, en pelapapas. Claro, bueno, no sé tanto, pero un bolígrafo empieza por una cosa mínima que cuesta, por ejemplo, un bolígrafo 10 pesos. Claro, y dice, pero esto no es nada. Para hacer una propaganda más extensiva, claro. Y termina ofreciéndole una enciclopedia, ese bolígrafo, una acuarela, dos libritos para pintar, una revista. Ah, eso siempre eso. ¿Qué tiene que ver eso con Sprayette? No, creo que nada. Porque yo soy comprador compulsivo de artículos de Sprayette. Está bien, que eso no usa. Todos los gimnasios particulares, qué sé yo, un coso eléctrico para mejorar la vista. Ah, sí, para escuchar a través de las paredes. Para escuchar a través de las paredes, eso me interesa. Buenas tardes. ¿Con ese bolígrafo no da una cosa para escuchar a través de las paredes? Sí, tenemos el cono escuchador. A ver. Pruébelo. Por ejemplo, de acá... Sí, iba a decir lo mismo. Del teclado se escucha otra radio, por ejemplo. Sí, sí, que no quisiéramos nombrar. Pero usted bajó el volumen y se sigue escuchando, es increíble. Se sigue escuchando, bien. No importa, lo voy a apagar. Pero sí, no. Las demostraciones son importantes a la hora de tomar una decisión de compra. De hecho, el bolígrafo que está vendiendo este vendedor lo golpea contra el techo para que demuestre, es irrompible completamente. Y escribe hacia arriba, escribe como sobre el techo. Es como si fuera una ventaja, ¿quién se va a poner a escribir hacia arriba? Igual le digo... Voy a escribir una novela. Los Miserables, por Víctor Hugo, en el techo. ¿Quién va a escribir? Nadie. Bueno, pero es una ventaja accesoria. Si usted está convaleciente, puede ser útil. Ah, tenés razón. Víctor Hugo enferma. Claro. Y entonces su sobrina le trae una tabla y el tipo que está así, boca arriba, claro, saca una mano y escribe. Los Miserables, por Víctor Hugo. Exactamente. Y después están los demás productos que no tienen nada que ver uno con el otro. Claro. Vienen juntos, pero no tienen nada que ver. No tienen, pero el tipo fue consiguiendo en distintos negocios. Claro, estos productos. Y después lo relaciona de algún modo, como Pancho Ibáñez. Claro. Y hace un paquete por un 10 pesos, póngale. El que era genial era un vendedor que vendía un quitamanchas. Sí. Y se iba tirando cosas sobre la camisa. Siempre la misma camisa. Y. Llegaba al colectivo, ¡plá! Tinta. Después ketchup. Se manchaba todo y después se pasaba el quitamancha y era realmente efectivo. ¿Y vendía algo? Todo. Claro, porque ante esa demostración es imposible no comprar. Todos compraron ese quitamancha. El mejor que yo he visto era Carlitos, el del hipódromo. Digo esto por si algún oyente aficionado lo ha visto alguna vez. Y que llame, aunque me recuerde. Carlitos vendía cualquier cosa, muchas veces lapiceras. Tenía un discurso muy fluido, muy gracioso, muy pertinente. Con estas lapiceras, decían, se firman los tratados de paz que aseguran la convivencia entre los pueblos. ¿Quién no le va a comprar una lapicera? Y además tenía una mirada como desconfiando del mismo, que es la mirada más inteligente posible. La mirada del que desconfía de lo que está diciendo, ¿no? Y te mira como diciendo, cuidado, que yo también sé que lo que estoy diciendo no es del todo cierto, es dudoso. Carlito se llamaba y vendía en el hipódromo cualquier cosa. Sí, los vendedores de lapicera, había uno en una dependencia del Estado municipal de la Ciudad de Buenos Aires, sí. Un trámite importante que no quiero nombrar, que vendía una birome y dice, aprovecha ahora porque adentro no se venden biromes, aprovecha ahora aquí en la puerta porque adentro no se venden biromes. Entonces, todos comprábamos biromes y en ningún momento había que escribir nada en el trámite. Por eso no se venderían biromes claro. Adentro. Y uno se iba, todos se iban con la birome y jamás. Bueno, pero hemos llegado al final de este bloque y usted, sí, doctor, sí, no nos ha proporcionado una regla de oro para cumplir. Yo todavía sigo sin saber cómo comportarme. ¿Cómo comportarme? Todavía no lo sé. Mire, ¿no? Se lo puedo explicar. Por ejemplo, cuando quiero ir al baño en el avión, sí, ¿tengo que pedir permiso? No, no al de al lado, sino permiso en general para ir al baño. A toda la gente, ejemplo, que está viajando. No, a todos no. A la azafata o al tipo. Señorita, perdón, ¿puedo ir al baño? No, señor. No pide. Porque como la azafata, vio, maneja un poco todo el comportamiento. Siéntense, cuidado, abróchense el cinturón, venga acá. Es como una especie de... No es su mamá. De maestra jardinera. No, señor. Entonces yo pensé que cuando quería ir al baño tenía que levantar la mano y decirle, ay, señorita azafata, ¿puedo ir al baño? Porque no hay que decir por qué tampoco. No. Y ella dice, vaya. No, señor. Usted se fija si está la luz prendida, hay una luz roja. Ah, ¿qué dice? ¿En el baño? Le dice si está... Qué extraordinario. ¿Está ocupado o no? Qué extraordinario. Eso es la tecnología. Exacto. Señor, todo por computadora. No, es una luz, no es nada, que traba la puerta y se prende la luz y se... Automáticamente traba, sí, la puerta. Sí. Mirá, ¿y si uno quiere estar en el baño pero con la puerta abierta, suponete? No, ahí la luz no se prende. Ah, bueno, discúlpeme, yo soy claustrofóbico. Ah. Y no soporto estar encerrado en un baño de este... Bueno, pero no tenemos por qué ver de este espectáculo. Discúlpeme. Un baño de este tamaño, pero imagínese, ¿no? ¿Y qué hago? No, yo no tengo por qué verla a usted en esta situación. No me mire, No, tengo que dejar por lo menos abierta una rendija, si me permite la expresión. No, le pido por favor que sea. La claustrofobia es así, yo no puedo entrar en ese baño y cerrarme herméticamente porque me muero. Bueno, aguántese. Entonces señor, tengo que dejar la puerta abierta del baño. Entonces no puedo soportar esto que se cierra la puerta y se entraba y sale una luz ahí. No, señor. Tendría que haber otra luz, una luz anaranjada que dijera claustrofóbico. Entonces estoy yo con la puerta entreabierta en el baño y la gente por ahí disimula, mira para otra parte o algo. No, señor, todos nosotros no tenemos por qué estar mirando a usted en el baño. O si no, con mi señora esposa, sí, a veces hacemos lo siguiente. Yo entro al baño y ella me pone un pie, sí, y me deja abierta la puerta y mientras vigila que no entre nadie. Porque como arriba dice libre, absolutamente libre, dice. No, absolutamente libre. Por ahí viene uno a entrar libre. Y mi señora dice, ay, discúlpeme, pero adentro está mi marido. ¿Qué claustrofobia? Que tiene una claustrofobia que hasta la pera, dice. ¿No está previsto que en un avión viaje un claustrofóbico? No. No está previsto. No, al menos tampoco está diseñado un avión para un claustrofóbico. No, si tendría que tener una silla afuera. Un salón, sí, de claustrofóbicos. Claro. Por si es claustrofóbico, sale un rato. Un salón de claustrofóbicos es interesante. Bueno, discúlpeme. Bueno, llegando al fin del informe, sí, ya le digo, no hemos resuelto. Pero me deja pasar al baño, por favor. Un momento. Y lamentablemente, en este avión han colapsado algunos excusados. De manera tal que hemos hecho un orden. Usted se va a tener que anotar. No, pero ¿cómo anotar, y nosotros, señor? Lo vamos a llamar por su apellido. Por lo menos... adelante, señor. Si es que todavía lo tiene. Pausa.